Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? Con un centro comercial. Gabón, y buenas noches a ti, persona de la interpretación, la función, el drama, la comedia, la tragedia. Y a ti también, gentes del escenario, de las cantilejas, de las salas, anfiteatros, farándulas y compañías. Y a ti también, cuentacuentos, simuladores, farsantes, intérpretes, artistas, cómicos, ejecutantes. Esta noche abrimos un nuevo ciclo. En esta ocasión nos atrevemos, nos lanzamos y salimos de las bambalinas para entrar en escena. Sí, hablaremos de teatro, de intérpretes y de artes escénicas. Nos sentaremos en el patio de butacas para ver a actores y actrices actuar combinando discursos, gestos, escenografía, música, sonido, espectáculo. Y es que mucho le debemos al teatro en la construcción de la cultura, de los mitos, de los sueños, de los anhelos, de emociones, lágrimas y sonrisas. Muchas vidas y muchas historias son compartidas y tantas quedan por compartir. Desde los cuentacuentos al calor del fuego, pasando por el teatro griego, los bufones, las operetas, los juglares, las dramaturgas, hasta llegar al arte escénico de vanguardia y la modernidad. trataremos de combinar, de realizar algo diferente en esta ocasión, de tener una conversación a dos bandas. Por un lado, con Ramón Barea, actor, dramaturgo, director de teatro y realizador cinematográfico bilbaíno. Y también charlaremos y escucharemos conversar a Braulio Cortés, gran amigo, periodista fugado y desde hace unos años un colosal actor de largo recorrido. Con ambos dos charlaremos y hablaremos de sus pinitos en la interpretación, del desarrollo de sus diferentes carreras profesionales y cómo afecta esto a su vida personal, cómo es eso de actuar, si se puede vivir de la actuación, del cine, de la literatura, de las artes escénicas. Todo eso y mucho más esta noche. Ongi etorriak, bienvenidos, bienvenidas a la revuelta nómada. Antes que nada, y aunque algunas preguntas suenen un poco al principio atópicas, pues me parece fundamental es un poco para conocer tu relación con el mundo de la interpretación y de las artes escénicas. Así que comenzaría preguntándote pues cómo da comienzo también para ti, cómo se inicia el interés por la interpretación y por qué. Bueno, pues yo desde muy jovencillo nunca he sabido muy bien dónde estaba el comienzo exacto, porque pues yo en mi casa no tenía ningún antecedente de trabajo de actor o tal, ni tampoco en la ciudad donde yo he vivido siempre, que es Bilbao, había una escuela de teatro o algo así, ¿no? Era, yo creo que, si tengo la memoria, que desde mi adolescencia yo era un espectador muy habitual, muy casi compulsivo de teatro, me veía todas las cosas que se traían a Bilbao de teatro y tal. Uh-huh. Yo que era ya un jovencillo que había empezado a trabajar en una oficina y tal, y que me daban en casa parte de mi sueldo, sí. Pues curiosamente yo me gastaba dinero en teatro, o conseguía pases así para cosas que venían a Bilbao y tal. Quizá desde la juventud, desde la adolescencia, yo tengo incubado ese deseo de ser actor, lo tuve, y nunca he sabido muy bien por qué. Igual a veces pienso que este oficio nuestro de artístico, digamos, o como otras actividades artísticas, en cierto modo son una forma de canalizar una patología que seguramente si no haces este tipo de historia, algo pasa en tu cabeza que se ve que lo necesita, ¿no? Que necesita esa forma de expresión, que necesita ordenar la vida, que necesita, este muchacho tímido que de pronto dices, ¿y por qué desea subirse a un escenario, no? Yo creo que es un cúmulo de cosas, pero en todo caso puedo decir que desde adolescente tenía como las ganas o la admiración del trabajo de los actores. Bueno, Yo, bueno, soy como actor o como participar de una forma directa en el teatro, como hacerme yo partícipe del teatro, es bastante tardío, porque fue en la universidad donde compartía clase contigo en la Facultad de Periodismo, donde me introduje por medio o animado por un amigo que es José María Pertusa, gran actor, que está ahora en Madrid buscando la vida, como todos, buscándose la vida, y nos introdujimos en el taller de la universidad, que entonces dirigía Carlos Panera, y a partir de ahí fue un empezar y no parar. Y terminé periodismo bastante tarde, y aunque estuve trabajando periodista, seguí vinculado en la... en el mundo del teatro, en talleres, en grupos más amateur y tal, y hasta que al final, por avatares de la vida y por cansancio de un mundo periodístico bastante sórdido, dejé el periodismo y me dediqué, o pretendo dedicarme de una manera más profesional, al teatro. Me introduje en una educación reglada, unos años, que supone que te profesionalizan, y que al final sí que sirven, eso sí que es una gran verdad, para meterte de lleno en un continuo de vivir el teatro. Pero ese primer encuentro con la interpretación, con el teatro, con eso, ese taller en la universidad, ¿por qué decides que introducirte en ello? ¿Qué es lo que te llamó la atención, aparte de que te lo sugiriera este gran amigo? ¿Tenías tú alguna inquietud? Sí. Yo vinculado al teatro, el teatro es un arte que a mí siempre es el que me ha gustado, pero igual yo lo veía desde una forma más, o desde una perspectiva que luego es muy diferente a la que la veo ahora, que sería más desde la literatura, un interés más desde... Bueno, lo veía más como desde fuera, como me veía más como espectador... incluso teorizador o un interés más literario y que no verme a mí mismo haciéndolo, no creándolo. Ese giro, ¿cómo se da? Pues probándolo, pues sí, evidentemente sí que tienes ese gusto, ese placer, porque yo creo que es algo que debería estar ahí para todo el mundo, ¿no? Esa es una educación, es... pone mucho, ¿no? Hacer teatro es divertido, pues, y te ayuda, qué sé yo, a exteriorizar todo. Pero cuando dices, bueno, pero yo quiero probar esto, hacerlo de una forma más consciente, intentar crear algo con un grupo de gente, pues no lo sé muy bien. Es como dar un paso más en algo que te gusta mucho, que te interesa, con lo que has jugado, pero quieres dar un paso más, y luego ese paso más te lleva a otro paso más, y al final dices, no, ostras, yo quiero hacer esto, algo que sea más mi vida, ¿no? Porque al final te van llevando ahí las cosas, dices, ostras. Además, todas las demás cosas que haces, pues yo también hacía radio, intentaba escribir, o escribía, ¿no? Así, claro, bastante interés también en lo que es la poesía. Todos los caminos al final me confluían ahí. Era algo, el teatro es algo que me permite llevar todos mis intereses. Luego, también trabajas con otras personas y entonces es una creación colectiva muy interesante, porque son muchos campos los que se abarcan. En algunos tú más o menos te controlas, dominas, y en otros eres un auténtico inútil, ¿no? Tienes que dejarte llevar mucho, tienes que confiar mucho en lo que en los demás. Al final es una... te obliga mucho a descubrir a la gente, a crear con otra gente, a confiar en ella, y se crean dinámicas y proyectos pues muy interesantes. Es una forma de vida muy interesante. Son iguales que usted o yo, con esperanzas, deseos, miedos, amor. Espero que algún día pueda psicoanalizar a uno de esos héroes enmascarados. Eso sería impresionante. Estás escuchando Irola Irratia, el medio libre para las mentes libres. ¿Y cuándo y cómo das el paso a decidir a que ya, como se suele decir, el bicho ya se te ha metido dentro y quieres ser actor, intérprete, y decides que eso forma parte de tu vida? Sí, pues ya de veinteañero, o sea, un momento en el que de pronto cada vez la actividad teatral, primero en términos de aficionado, ¿no? Pues dices, joder, yo quiero dedicarme a esto y vamos a formar un grupo y tal. Eso es como con veintipocos años, te estoy hablando pues de los 70 o así, yo creo que en el año 69 presentamos en lo que entonces era el gobierno civil de Vizcaya una instancia para hacerse una asociación de teatro que se llamaba Cómicos de la Legua. Y porque ya estábamos dando recitales, en algunas ocasiones recitales sin permisos, pues de Miguel Hernández, de León Felipe, de Nicolás Guillén, tal. ¡Qué grandes! En barrios y en la periferia de Bilbao y así. Ajá. Entonces, de pronto, hubo una... Eso pasó con el mundo de la canción también. Hubo una inconveniente legal que era... ustedes no se pueden dedicar a hacer teatro porque ustedes no son un grupo reconocido, ni son profesionales, ni son una asociación, ni son nada, ¿no? Entonces había que pasar por el gobierno civil y hacerte asociación de teatro. En el 69, creo que si ahora se mirasen los archivos del gobierno civil de Vizcaya, aparecería unos jóvenes veinteañeros que presentaban un proyecto de asociación de teatro que se llamaba Cómicos de la Legua, que fue el nombre del primer grupo. Y ya en el 70 y poco, yo ya me desvinculé para escándalo familiar, me desvinculé de la oficina donde estaba trabajando y tal, para dedicarme de lleno a la actividad teatral. En ese primer barquito de Cómicos de la Legua estaba Alex Angulo, estaba Santiago Bruchaga, estaba Pedro Goiriena, estaba una serie de gente que luego han seguido, hemos seguido muchos años juntos, ¿no? Y bueno, fue nada, tirarse a la piscina, o sea, una locura. Seguramente yo con mis hijos, si me hubieran planteado esto, hubiera tenido exactamente la misma reacción que mis padres. ¿De dónde va este? En un sitio que no hay teatro, que no hay más teatro que el que viene de Madrid, que incluso la profesión de actor estaba vista de manera rara, ¿no? Que es eso de dedicarse al teatro y tal. Sí. Y he de decir que desde ese 70 y poco, desde el 70 y poco, hasta ahora, yo he conseguido vivir profesionalmente de mi trabajo, ¿no? Del trabajo de actor, que luego se convierte en director o en autor o lo que sea. Pero desde ese momento he vivido de mi oficio, pues a pesar de todos los augurios que tenía alrededor. Hombre, yo siempre he estado buscándome la vida. Cuando he estudiado periodismo, o sea, yo, qué sé yo, siempre he estado buscándome la vida hasta cuando estaba en el bachillerato. O sea, trabajando luego en bares, trabajaba con mi padre en el campo. Todos los veranos han sido buscarme la vida. O sea, luego dedicarme, las decisiones que he tomado profesionales, por decirlo así, siempre han sido motivadas no por la razón, sino por la irracionalidad. Como demuestra haber estudiado periodismo y luego teatro. Son dos carreras con un futuro... Bueno, al final es la interpretación de la realidad también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, que al final yo siempre he sido muy romántico, no sé decir, a la hora de moverme en mis... O sea, muy impulsivo. He ido... No racionalizando demasiado, sino dejando que la vida me lleve, sabiendo que las castañas me las sacaba de donde podía y siempre me las he estado sacando. Entonces, cuando empecé a trabajar de periodista, y hay cosas que sabes, que intuyes, que prevés, pero que luego las ves en la realidad, cuando sacas muchísimos aprendizajes. Pero bueno, muchísimos aprendizajes, pero luego dices, yo tengo el estómago para trabajar aquí, en este mundo. El estómago y, vamos, y la fortaleza, porque no la... No, hasta al final es una decisión de salud mental la que tomé. Una huida hacia adelante, pues puede ser también. Y decir, bueno, pues a lo mejor seguimos buscándonos las castañas del fuego de como podamos, pero al menos vamos a iniciar un proyecto que personalmente sea, pues sea muy razonable y que sea también muy en el que confíes y en el que creas, ¿no? Que te vaya acompañado de ese impulso, que sea el que sea tu propio impulso el que te lleva. En estos primeros años que llevas a tope con la interpretación, imagino que ya estás empezando a ver, a descubrir pues esas cosas buenas y esas cosas malas que tiene este mundillo, ¿no? Y imagino que no solo en lo laboral, sino también en lo personal, en lo social, en lo de pareja, etcétera, la vida cambia cuando decides también meterte en una profesión como esta, ya decidiendo que es una profesión. Se habla mucho de que es una profesión que está mal pagada, que jornadas laborales o horarios muy raros o muy diferentes, que también cuesta vivir de ello. ¿Estás descubriendo estas cosas? ¿Son mitos? ¿Son realidades? ¿Qué nos puedes decir de ese día a día de cómo persona y como actor va a poder vivir de una profesión como esta? Bueno, estos días hablando con una persona que lleva mucho tiempo en el teatro profesionalmente, aquí en el panorama vasco, definía nuestro grupo de teatro como semiprofesional. Nos decía que estábamos en una especie, en un limbo entre el teatro amateur y el teatro profesional. Eso porque a mí no me pareció bastante acertada la definición. ¿Por qué? Pues porque estamos ahí en una especie de... una especie de clandestinidad, o sea, en el que se mueve gran parte de la creación teatral, en la que no hay una estructura que soporte, hay un grupo de empresas, ¿no? que te permita hacer hoy un sistema empresarial fuerte. No hay movimiento, o sea, no hay un dinamismo. Pero bueno, pero también nosotros llevamos un nivel de trabajo profesional. O sea, yo y mis compañeros y yo vamos todos los días por la mañana, ensayamos varias horas, sacábamos una serie de productos, o llamarlo productos, a los trabajos que hacemos, pero bueno, intentamos comercializarlos o moverlos. Comercializarlos es una forma un poco optimista. No es vale, el optimismo de moverlos. Bueno, porque lo de comercializarlos sigue diciendo que es optimista, porque cuando le consigue... Bueno, pues a ver dónde podemos enseñarlos, difundirlos más, porque luego evidentemente no consigues sacarles un rédito económico que te permita cubrir gastos, y, o sea, por eso lo de comercializarlos, o sea, al final hacer que eso mueva una maquinaria económica que te permita cobrar tu trabajo, pues es imposible, es absolutamente imposible. Bueno, absolutamente imposible, no digámoslo así, pero bueno, al final te mueves un poco pues también por una necesidad. Y también hay una cuestión que es clave, que es, hay una necesidad de hacer. O sea, nosotros pues somos un grupo de teatro y tenemos necesidad de hacer teatro. ¿Puedes esto amortizarlo, sacar un beneficio económico? Joder, ojalá algún día esto nos pueda ayudar a vivir. Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas. 107.5 FM, tu herramienta radiofónica. Y imagino que al principio la decisión de vivir de ello sería dura, pero imagino que también sería dura los primeros meses, las primeras semanas, los primeros años, ¿no? Porque se entiende como que esta profesión, la situación laboral tampoco es que sea muy, muy boyante. Imagino que en aquellos años tampoco. Sí, no, en absoluto. Era, vamos a ver, había algunas cosas a favor, ya verás. Bueno, lo de los ingresos económicos y tal era una penuria total, es decir, que siempre todos los meses no tenías un sueldo, sino que depende cómo hubiera ido la cosa y las funciones que hubieras hecho y tal. Pero es un momento, en los 70, en los que florecen los movimientos vecinales, florecen las asociaciones de vecinos, florecen las comisiones populares de fiestas y tal, en un momento de final de franquismo, donde empieza a haber una cierta apertura extraña para las asociaciones y tal. Y sobre todo había ese movimiento en la calle, en los barrios y tal, que fue un poco lo que arropó y lo que posibilitó que naciese un grupo joven que planteaba, en sus obras de teatro, planteaban temas que interesaban. O sea, nuestro primer montaje grande, que hizo muchísimas funciones, se llamaba Vivir por Bilbao. Y Vivir por Bilbao era una historia del desarrollo, de la especulación del suelo, del desarrollo urbanístico en Bilbao, partiendo de los barracones mineros desde finales del 19 y tal, cómo había ido evolucionando el tema de las viviendas obreras, de las casas, de los barrios de aluvión, de la especulación del suelo, tal. Es una cosa muy muy de encargo, muy a la medida de todo el movimiento asociativo que había en torno a las asociaciones de vecinos y tal. ¿Y fue una creación original vuestra? Sí. Una de las curiosidades, que eso yo me da cuenta después, cuando estás en ello no eres consciente, pero todos los primeros trabajos, Vivir por Bilbao, los Triponchis, que eran una cosa de calle, un infantil, y otro que era una historia de Euskadi para hacer en la calle, Triponchi y Jauna, te das cuenta que nosotros mirábamos el repertorio que había a nuestro alrededor de obras y ninguna se ajustaba. No había ninguna obra escrita sobre la especulación del suelo, sobre los barracones mineros, sobre la vivienda o tal. O no había ninguna. Hicimos una cosa que se llamaba, por ejemplo, el Jardín de la Oca. El Jardín de la Oca era una cosa sobre la vida carcelaria. No la vida carcelaria de presos políticos, sino la vida carcelaria, las normas carcelarias, a partir de una idea en aquel entonces de Sabater, que hacía un paralelismo entre la vida en la cárcel y el juego de la oca. Sí. Ganas en la cárcel cuanto más dentro estás, cuanto más acatas las normas, cuando consigues estar en esa especie de estado feliz que es la viñeta central del juego de la oca, que es una especie de paraíso de las ocas, tal. Con esa metáfora hicimos una cosa un poco de denuncia de la vida carcelaria, de elementos represivos, de la relación con los funcionarios, los castigos, tal. Y quiero decir que siempre eran, y nunca, como digo, encontrabas ese texto en el repertorio habitual. Entonces, lo normal era que acabaras haciendo los textos, y eso generaba que de pronto te veías escribiendo, te veías enfrascándote en temas. Este que te digo, por ejemplo, del Jardín de la Oca, yo me acuerdo que se hizo en colaboración con la COPEL, que era un organismo de presos comunes. Sí, de apoyo a los presos. Sí, sí, una cosa que salió un poco de denuncia y de alerta sobre las cárceles y sí, tal. Sí, sí, sí. Y el Vivir por Bilbao, que fue el otro anterior de Cómicos de la Legua, el primero, el que lanzó el grupo de manera profesional y tal, también contó con asesores de que estaban colaborando con asociaciones de vecinos, desde arquitectos hasta bufetes de abogados o gente que entonces estaba como brindando su colaboración, vamos, directamente, su asesoramiento y tal, y hicimos trabajo con ellos, tal, de tal manera que hacer teatro era una forma también no solamente de tener una posición ante la vida, ante la sociedad, ante el momento que estábamos viviendo, sino también era una forma de adquirir una información, de aprender, es decir, que meterte en un tema suponía documentarte, buscar las personas adecuadas, tal. Eso fue una tónica constante en Cómicos de la Legua. Ahí aprendimos a trabajar, a conseguir vivir de ello y a ir gestándose un oficio. Y piensa eso, teníamos 23, 24, 25, 26 años, los 10 o 12 años que duró Cómicos de la Legua. Fue el arranque, fue nuestra mejor escuela. Fíjate, si me permites que haga el paralelismo, me recuerda a mí que como como periodista, bueno, yo en mi caso sí que me pude formar, pero bueno, el hecho de que existieran radios libres como esta me ha permitido formarme mucho más, o sea, realmente, de cómo en algunos medios he tenido la oportunidad o desgracia de trabajar, y la verdad es que en espacios como este, que creados por bueno, pues desde la base, desde personas que se juntan y deciden crear un espacio, un grupo de teatro, un medio de comunicación, etcétera, la verdad es que la manera de comenzar y de enfrentarte a los problemas es muy diferente. Imagino que a la manera en la que ahora se estudia, se aprende o se convierte uno ahora en actriz o en intérprete o en director, ¿no? Todo más institucionalizado, pues sí se puede decir. No sé si es una ventaja. Sí, ahora hay otra. Dices, ¿cuál es la diferencia? Porque supuestamente sí. Ha mejorado. O sea, de no haber una escuela de teatro o talleres o tal alrededor, como no había entonces aquí, a que las haya, a que ahora haya la oportunidad de ir a una de las escuelas de teatro que hay, o a la futura escuela oficial de teatro, que ya se supone que empieza el curso que viene después del verano y tal, según está anunciado. La diferencia, hombre, se supone que es mejor. Se supone, sí, sí. Pero es verdad que yo que no presumo de autodidacta, al revés, cuando hablo de eso digo que hubiera preferido tener maestros, sin duda, seguramente me hubiera aprendido mejor. Esto es un oficio muy artesanal y que necesita maestro, no lo aprendes. Lo nuestro fue una osadía enorme, pero sí nos sirvió para ir despacio en este oficio, para no querer obtener logros, éxitos personales, sino que éramos un grupo, hablábamos en plural, nunca decíamos quién escribía o quién dirigía, siempre era estamos preparando, estamos montando una obra, vamos a hacer tal, estamos pensando, siempre hablábamos en plural porque había había un espíritu de grupo, de equipo y tal, en el que nadie destacaba. Yo empecé a firmar cosas como director muy tarde ya, pues igual a finales de los 70 o a principios de los 80, ¿no? Cuando llevaba ya un tiempo como colectivo, incluso en Carraca, que fue el siguiente grupo, también el nombre era Colectivo Carraca y tal, y las primeras cosas se empezaban a firmar, pues el texto es de este, la dirección es de este y tal. Yo creo que esa escuela de cómicos y ese ser tú el impulsor, cuando no había subvenciones, todavía no se había inventado las ayudas ni existía, empezaba a existir el gobierno vasco y todo aquello, y a existir la autonomía, vienes de una escuela de cargar y descargar furgoneta que te da una que te quita las prisas, ¿no? Es verdad que ahora seguramente la gente necesita rápidamente un título, necesita... Yo me acuerdo, yo he promovido varias escuelas a lo largo de mi vida profesional, la de Juan de Anchieta, una de Cómicos de la Legua, talleres y tal, y a veces te asusta cuando te preguntan, ¿y cuánto se tarda en hacer el curso? ¿Cuánto dura el curso de actor o tal? ¿O dónde se gana más? ¿En televisión, en cine o en teatro y tal? Notas que... Pero también la sociedad está llevando a eso, ¿no? Al logro, al éxito, a ese emprendizaje rápido de éxito y tal, ¿no? La sociedad no repara los perdedores y en los trabajos lentos y largos, sino en los éxitos, en la cara risueña y tal, ¿no? Pero bueno, yo estoy vacunado como mi generación contra las prisas, ¿no? Y contra el glamour y contra los éxitos que siempre son efímeros. Bueno, el caso es que pues, te juntas bastantes personas de diferentes jóvenes, casi todos, yo casi era ya mayor, y excepto los que están ahí ahora mismo de 20 y pocos años en la escuela y que seguramente pues tendrán una especie de confort económico o una estabilidad, pues porque vivirán todavía con sus familias o lo que sea, todas las demás personas que estábamos pues en una precariedad absoluta. Pero también era como una certeza de decir, bueno, y si con esta precariedad y con todo el panorama que es oscuro, que es negro, seguimos aquí y no tenemos ningún interés, ninguna intención de pagarnos, pues será por algo, ¿no? Al final esto es un tirar para adelante y evidentemente pues intentas ir construyendo. Y no, tampoco sería muy triste pues un poco abandonarte o resignarte a que a la miseria porque sí, ¿no? Pues evidentemente tienes ahí unas expectativas o cada vez los proyectos los vas afinando más. También es verdad que eso que te dicen, bueno, no le saquéis ni un duro, pero ¿cómo habéis crecido? ¿Cuánto estáis creciendo con este proyecto? ¿No? Estás aprendiendo mucho. Bueno, nos moriremos muy crecidos. Seremos unos muertos de hambre muy grandes. Puede ser, no sé. Pero sí que es verdad que cada vez intentas pues afinar más comercialmente, o comercialmente me refiero a que esto pueda tener mayores salidas, porque tú cuando haces un proyecto lo haces porque crees que es interesante y porque quieres que mucha gente, llegar a mucha gente. Wow, gente, ¿no? Quieres llegar a gente, quieres moverlo, sueñas, ¿no? Que esto se pueda ir por los pueblos y que lo pueda haber gente muy diferente, y que a ver cómo le sienta a uno, cómo sienta a otro. Y luego esas expectativas, pues nunca son, o sea, siempre choca luego contra la realidad. De que los ayuntamientos no contratan, de que lo puedes mover de una forma muy inestable, de que los sitios donde sí que tienen una programación tienen una clientela más o menos fija o muy pequeña. Bueno, siempre, o sea, hay que poner negativo. Luego también consigues de esas cosas, de esas expectativas y esos sueños que tienes, siempre vas consiguiendo y siempre vas consiguiendo mover cositas y esas cosas que, por supuesto, que se agradecen mucho. Pero bueno, es un mundo que la realidad es así, es un muro en el que hay que ir encontrándole los huecos. Aún así, yo cuando veo a mis compañeros, que estamos todos los días, y veo a mis compañeros porque son a los que veo, pero, o sea, a mis compañeros de la compañía, pero luego hay otras compañías o otra gente que conozco con las que habla, y que siguen ahí trabajando, machacando, pues escribiendo, montando, ensayando, ante un mundo en el que no se le ve ninguna luz, ¿no? En el que andas a tientas, pues joder, es que somos la leche, ¿no? Yo lo opino a veces, yo lo veo y me siento cierto orgullo, ¿no? Porque que somos unos putos héroes, como diría David Bowie. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Hay también, no sé si lo han construido el mismo mundillo teatral o de las artes escénicas, o lo ha hecho la sociedad o los medios de comunicación, como algunos mitos que a ver si tú nos puedes hablar si existen o son simplemente mitos y no hay mucho detrás de ellos. Se habla de las dificultades de la vida de actor o cualquiera de las otras profesiones que está ligada a la interpretación, ¿no? A las artes escénicas. Bueno, los viajes, los problemas de seguridad laboral, horarios, el escaso dinero. Cuéntanos un poco, ¿esto es realidad? ¿No es tan realidad? Sí, mira, es un oficio que nunca sabes. Nunca sabes cuando alguien te pregunta cuándo te vas a ir de vacaciones, o si te pregunta cualquier cosa que tiene que ver con el futuro, normalmente no tienes ni idea. Si es que si te vas a ir de vacaciones, malo, porque es que estás sin trabajo o algo así o tal. Sí, tiene un punto de inseguridad, es un oficio muy desigual. Incluso las mejores condiciones, es decir, alguien que tiene un cierto renombre o que más o menos le llaman a menudo y tal, siempre hay periodos de tiempo donde no hay actividad, donde de pronto tu trabajo no se produce y tal, ¿no? Yo tengo la ventaja, eso es desigual en ingresos, desigual en tal, y es un oficio muy de inseguridad, es muy vocacional, o sea, es un oficio que si no se lo puede recomendar a otro porque le haces una faena y tal, ¿no? Y cuando te preguntan, pues Siempre las preguntas son, oye, yo qué sé, Madrid, ¿con quién hay que hablar? Sí. ¿Cuáles son la lista de las productoras y tal? ¿A quién conoces? Y yo les digo, mira, yo en toda mi vida profesional he mandado un currículum a ninguna productora, he tenido la suerte de que un trabajo ha llamado a otro. Y en todo caso, que yo creo que es la clave de una forma de estar en el oficio, yo no he estado esperando nunca a que me llamen, siempre... promovido, bueno, yo con gente, con los grupos a los que he pertenecido, siempre hemos sido promotores de ideas, de actividad, de trabajos y tal. Con lo cual, si a partir de mañana a mí no me sonara nunca más el teléfono y no me llamaran para ninguna serie de televisión, para ninguna película, ni de ninguna productora, me daría igual. Yo estoy seguro que podría, y de hecho estoy con las actividades en este momento... generadas por mí y con mis ganas de trabajar y tal, ¿no? Pero yo creo que es por, fíjate que todo viene de aquel pequeño nido de jóvenes que nos queríamos comer el mundo y que nos valíamos por nuestros medios, que era una cosa absolutamente autogestionada. Ahora os llamarían emprendedores. Sí, ahora seríamos jóvenes emprendedores y tal. Y estarían empeñados en que nos hiciéramos la Seguridad Social, creáramos una empresa de éxito y nos hiciéramos un análisis DAFO. Y hicierais masterclass. Claro, que demostraría que el proyecto que tenemos es absolutamente inviable, que más nos valía dejarlo y coger una buena tienda de vídeo o algo. Sí, una franquicia de alguna de esas, sobre todo si no tienes un Facebook o un Twitter o un blog. Ahora es la época de los intermediarios, de los creadores de cursos, de másters, de tal, ¿no? Es decir, yo echo de menos ese adolescente que era poeta porque le hacía, ¿no?, versos a su novia o que iba al teatro pues porque le daba un escalofrío cuando veía aquello o tal, no sé qué. Ahora si eres poeta, lo que debes hacer es trabajar en una empresa de publicidad y utilizar tus palabras para crear campañas de marketing y para hacer no sé qué. Es decir, siempre es un rollo utilitarista y tal, ¿no? Joder, yo creo que Picasso o no sé quién o tal, sí, vale, se puede comercializar y ahora estamos hasta el gorro de ver las imágenes reproducidas hasta el infinito, es una industria. El error es creer que esto del teatro y que el arte tiene que ser necesariamente eso que llaman una industria cultural, como lo llaman en el cine o en el libro. O sea, debajo de todas las industrias hay un creador y normalmente un artesano, y ese artesano no funciona, o creo yo que no debe funcionar, o no puede incluso, bajo el estímulo de decir, vamos a hacer un negocio que te cagas con este asunto, ¿no? Vas a crear una empresa, vas a crear un nicho de trabajo, tal. Yo creo que lo nuestro tiene que ver más con la artesanía, pues con la vida, con los altos y bajos de la vida, con las contradicciones, tal. No todo arte tiene que ser un negocio, ni una industria. Pero bueno, ¿te has tenido que tragar alguna vez tus tripas o se te han revuelto por tener que hacer algún trabajo? Que igual en el momento ese, pues si hubieses estado en otra situación personal no lo hubieses aceptado y has tenido que tragar. No, he tenido la suerte... He podido hacer cosas que me han interesado menos o tal, ¿no? Que dices, bueno, pues vale, pues tengo un trabajo aquí que no me... O el proyecto no me entusiasma demasiado. Pero nunca he hecho nada de lo que me haya tenido que sentir avergonzado. Eso sí, estoy seguro. Tampoco he tenido que decir no a demasiadas cosas o sí a algo que me repateaba o que iba en contra de mis principios o de mis cosas, ¿no? En ese sentido he tenido suerte. He tenido más mala suerte, curiosamente, con cosas que apostaba ciegas y que de pronto se esfumaban, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, en televisión con un proyecto que me encantaba, no sé qué año sería, ya pierdo la cuenta, si era los 80 o algo así, un programa de televisión española de la 2 que presentaba el Wyoming, que dirigía a Trueba, que se llamaba el peor programa de la semana. Sí, lo censuraron, bueno, y todo. Pues allí... aquello era ciegas, yo dejé en aquel momento todo lo que estaba haciendo de teatro tal, porque la idea me parecía maravillosa y duramos 7 programas, nos echaron de allí y tal. O sea, a veces he estado implicado en proyectos que se han ido al carajo, pero que me han apasionado. Que me vas a costar horrores casi todos, ¿no? O sea, te enfrentas normalmente el trabajo de actor es bastante ingrato, porque pasa que tú tienes muchas cosas en la cabeza y luego a la hora de intentar exteriorizarlas, pues te encuentras, es una fase, es un paso en el que llega un proceso. Luego, de una forma más psicológica, yo me separo mucho de la forma más psicoanalítica de trabajar. No por miedo, sino más bien por... bueno, no por miedo, o no solo por miedo, no sé, sino porque no la creo ni interesante. La creo menos interesante. Creo que se pueden llegar a grandes interpretaciones desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, pero no creo que sea necesariamente la forma de trabajar ni mejor, no sé, una forma de intentar meterte en el cuerpo en la tal del asesino. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que lo que tú haces es para que lo vea una persona que está fuera de ti, ¿no? Que va a haber una serie de movimientos, de acciones, de dibujos, de juegos de voz, de, o sea, lo que tú tienes que tener afinadas tus herramientas de trabajo. Y tus herramientas de trabajo eres tú. Todo entero. Todo entero. Una psicología en la que quieras meterte en el cuerpo del bondes que va para pensar y cómo es el asesino cuando toma el café con leche por la mañana. ¿Piensa que si sumerjo esta galleta, mira cómo sufre el cereal? No lo sé, o sea, me parece... Y al final puede llevarte a un tipo de interpretación en la que... muy onanista, por decirlo así, en la que tú te estás haciendo una gran paja que no tiene por qué interesarle para nada al espectador. Entonces... creo yo, ¿eh? Es una forma... Luego, evidentemente, si tú tienes una escena de violencia... Y en un momento dado tienes que coger a una persona. Yo soy una... Hay una cosa que es lo de... Bueno, la empatía esa más cercana, ¿no? O sea, si tú mismo te ves a ti mismo cogiéndole a una persona y tirándola contra el suelo y pegándole una patada, aunque esa patada no sea de verdad, pero tú ya te ves a ti mismo haciendo eso, coño, tu cuerpo te está... O sea, cualquier proceso en el que tú le estés diciendo a tu mente eres Ricardo III, hay un mecanismo de defensa que te va a decir que no, que tú no eres Ricardo III, que no... ¿Sabes? Pues una autodefensa del cerebro de no volverte loco. Entonces, si ya mismo te ves a ti mismo pegándole a alguien, cogiéndole del cuello y no sé qué, tú le tienes que estar diciendo también a ti mismo que es un juez. ¿No? Querer ponerte la mente del que no sé qué, tal, sentir... Yo qué sé, no creo que sea para nada... Para nada productivo, ni que le pueda aportar nada esencialmente a la interpretación. Más bien es aprender a decir: yo ahora mismo soy el puto asesino porque estoy haciendo aquí el asesino, y cuando terminemos, ¿vale? Dejamos de jugar al asesino, ¿no? Pero cuando juegas al 100%. Y muchas veces en los ensayos, coño, pues es eso, es poder acostumbrar a tu cuerpo a ese momento de violencia, por decirlo así, sin que lo rechace. Porque pues ir diciéndole no, ¿lo ves como es un juego? No, que no pasa nada. No sé. Entonces, todo tipo de trabajo introspectivo para meterte en un cerebro que no es el tuyo, yo qué sé, yo no lo veo interesante. ¿Algún personaje en el que hayas interpretado, con el que hayas trabajado y te hayas sentido como igual al revés de la otra pregunta, que te hayas sentido muy ajeno? ¿Alguno que te hayas sentido tan cómodo, que te haya sido tan fácil porque has conectado también tu personalidad con él? ¿Te haya ocurrido eso? O sea, que, pero no es una cuestión, o sea, muchas veces estás cómodo, al menos a mí me ha gustado mucho. Bueno, igual porque te puedes ver reflejado ahí de una forma indirecta, pero personajes muy ingenuos, ¿no? O sea, personajes que igual se creen guapísimos cuando no lo son, Pero ellos actúan como si fueran... A mí me gustan también los personajes cómicos, más que en ese sentido, porque es el punto de lejanía con la realidad, ¿no? Me parece muy divertido de interpretar. Sí, bueno, estoy pensando ahora en el caballero chino, ¿no? De Noche de Reyes, de Shakespeare. Que se enamora locamente... Bueno, ahí hicimos una variación, realmente era una condesa, pero es conde, lo cambiamos. Se enamora locamente de una mujer, sin saber que esa mujer es un hombre, pero es más que el engaño este que sufre, es la imagen que tiene de sí mismo, de su sufrimiento y tal. Que él mismo interpreta su propio personaje, entonces ya ahí ya te lleva un paso más. Después, pues... Sí, a mí me gustan mucho los personajes que... Un poco alejados de la realidad. Que tienen su propia realidad. Que la construyen, ¿no? Y viven en esa mezcla del... Y que luego también les toca enfrentarse a la realidad, pero que muchas veces la consiguen llevársela a su terreno, no sé. Sí, sí. Luego, de una forma más dramática, pues también recuerdo... también los personajes poéticos, también recuerdo haber hecho en una obra El gitano de... Un gitano de Federico García Lorca, el del poema del gitano y la Guardia Civil, el que arresta, ¿no? Y que le arrestan por construir una torre de canela y tal, dentro de un momento muy poético. Claro, ahí ya tienes miedo, ahí te pones como súper... También era una época en la que yo comenzaba y yo me ponía ahí como... Todo el peso de la obra poética de Federico García Lorca ahora recae la responsabilidad sobre mí. Absolutamente un error, no recae nada sobre ti. Tú tienes que jugar como si fuera cualquier otro. Eso es una cosa que cuesta aprender y es muy importante. El teatro es jugar, siempre jugar. Hagas lo que hagas, siempre es jugar. No tienes ni que asumir el alma del diablo, ni el alma o la mente del asesino, ni la responsabilidad del legado poético de Federico García Lorca. Porque al final eso son pajas mentales y no le estás dando nada mejor al espectador por hacer eso. Y al final el que manda y el dueño del teatro es el espectador. ¿Lo has tenido que interpretar a personajes que te diera rabia tener que hacerlo? O, por no, ejemplo... hombre, personajes que detestas seguramente o tal. Sí te ha tocado tal, pero roles. Pero lo que pasa es que el trabajo de actor... no siempre tienes que hacer los personajes, o sea, no siempre haces el bueno o el supuestamente bueno, te toca hacer el malo, te toca hacer en la historia un personaje que es un gran hijo de puta y tal. Pero bueno, siempre valoras la totalidad de la historia o el valor que tiene el conjunto de la historia, ¿no? En los personajes yo creo que me ha tocado hacer de todo, o sea, yo he pasado por todos los gremios, por todos los oficios, por todos los uniformes, desde los de cura, obispo, a de la Guardia Civil, tal, o de etarra, o de tal. Yo creo que he pasado por todos los escalafones sociales, ¿no? Yo creo que eso va unido al oficio de actor, que a veces tienes que interpretar personajes con los que no te sientes identificados, pero que tu obligación de actor es defenderlos como con toda tu fuerza, ¿no? Y esa piel en la que te tienes que vestir para interpretar a esos personajes, ¿alguna vez se te queda algún hilillo en el cuerpo cuando te vas a casa y después de ducharte todavía se queda pegado algo? No, yo, mira, hay un mito con eso, con un mito que además algunos actores lo han cultivado y tal. Sí. Que es, wow, yo con mi personaje me ha dejado destrozado. Lo sufro, sí. Y me acuerdo una cosa muy... que dio muchas vueltas y tal... con una actriz que todo el mundo conoce, que es Lola Herrera, tal, que llegó a hacer una película que se llamaba Sesión de Noche, donde se cultivaba ese rollo de que el estar haciendo el monólogo de 5 horas con Mario, sí, unido a los problemas que tenía con su marido, no sé qué, le había dejado una huella. Se había desmayado en escena, porque el sufrimiento era terrible, no sé qué tal. Sí, recuerdo la película, sí. O esas cosas de actores americanos que se preparan durante muchísimo tiempo para el personaje y que les... bueno, lo del Johnny Bismuller, del Tarzán, que también debió de acabar enloquecido. Uh-huh. Pero yo creo que... yo creo que esto es un oficio que tú sabes muy bien en qué consiste el trabajo, que tiene una técnica y que lo saludable y lo necesario es separarte del personaje que estás haciendo y tal, ¿no? Yo nunca he tenido jamás una confusión ni he aprendido con el personaje, porque a veces plantearte un personaje te supone como, pues eso, de pronto estudiar una forma de psicología o empatizar de alguna forma con el personaje o tratar de entenderlo. Eso te ayuda a entender la sociedad en la que vives y te ayuda a entender a los otros, que es un poco el juego del teatro, es verte reflejado en los otros, ¿no? En esos personajes. Pero toda esa mística del actor sufriente o el actor que se mete muchísimo en el personaje, del rollo psicológico y no sé qué, yo eso, afortunadamente, y creo que la mayoría de los actores nos separamos, ya decimos, aquí es el trabajo, aquí es mi oficio, pero aquí soy yo, en esta parte soy yo de esta manera y no tengo que ver nada con ese personaje. Y te diré que incluso desconfío de aquellos profesionales que están totalmente imbuidos por el personaje que están haciendo y tal, es un poco de rollo que le echan, pero no. Este es un oficio, es una gimnasia, aunque sea una gimnasia del alma o del espíritu o de la conciencia o lo que quieras, pero es una gimnasia y cuando paras, paras. ¿Y alguna vez, aunque sea, no te has quedado con algún tic o con alguna frase o con algún gesto que te lo llevas contigo del personaje a tu realidad? Eso sí, es decir, que cuando estás ensayando, mira, una cosa que sí te influye, ya verás, pero es muy, tiene su lógica. Uh-huh. Una cosa que te influye en el estado de ánimo es cuando estás en un proceso de ensayos, por ejemplo, y haces un personaje muy violento o un personaje muy amargado. O sea, yo tengo en la cabeza, a ver, ¿qué te voy a decir? Próspero de La Tempestad de Shakespeare. Uh-huh. Yo estaba en los ensayos tal y joder, cuando acababa los ensayos, que normalmente sales con una especie de alegría tal, va el cuerpo muy acelerado porque los procesos de ensayo son muy apasionantes y tal, yo siempre salía como con el ceño fruncido y tal, y es que claro, luego dices, a ver, es que Próspero se pasa gritando, se pasa enfadado, se pasa mosqueado mucho rato de la obra de La Tempestad, con lo cual si tú sometes al cuerpo a una tensión de si convocas la parte más mala, más rabiosa, más tal, más cual, pues realmente es que te has pegado un viaje, aunque en las 5 horas de ensayo en las que estás, un viaje interior que te deja huella, pero no te deja huella porque te confundes con el personaje y tal, es que has estado cabreado mucho rato seguido, ¿no? Y eso, ese tipo de cosas sí se notan, es decir, sí influye. Lo de las frases, sí. Yo tengo la suerte de la suerte o la mala suerte, no lo sé, supongo que es una suerte de repente de olvidarte de cosas, de frases exactas, o sea, de trozos de cosas que has hecho. Uh-huh. Y te quedas con alguna frase, siempre hay alguna frase que se te queda flotando en la cabeza por no sabes muy bien por qué razón, porque es que sí, creo que es el cuerpo el que recuerda en un momento, ¿no? Cuando estás en un proceso de ensayos, al principio es una actividad muy cerebral, la memorización y tal. Y cuando estás actuando, ya no piensas, es el cuerpo el que, con los impulsos que hay en la escena, va haciendo brotar el texto y tal, ¿no? Y de la misma manera te olvidas, se quedan agazapado ahí en no sé qué zona del cerebro y te olvidas de ese texto que formó parte muchas horas de tu vida, ¿no? Perdón que ahora dé un pequeño salto y un pequeño giro, aunque seguimos hablando del mundo del teatro. Antes has mencionado, has hablado de cómo nació tu vínculo con el mundo del teatro y sobre todo con, en particular, pues que nació aquí, en la ciudad de Bilbao, desde la que estamos conversando. De aquellos tiempos aquí, antes has dejado caer o entrever que ha cambiado el mundillo, el mundo del teatro. y de la interpretación, y que en aquellos tiempos no había, por ejemplo, las subvenciones, y ahora parece que, o no sé si es algo que se ha creado o es real o no, nos puedes explicar tú mejor el tema de las subvenciones. ¿Hace falta que la cultura esté subvencionada para que pueda existir? La cultura, sobre todo la teatral, que es de la que estamos hablando esta tarde. Yo creo que sí, que hay una parte oficial. Lo que yo creo que ha habido un malentendido con el uso de los recursos económicos por parte de la administración. Yo creo que ha habido un malentendido desde la democracia, de repente cuando empieza a haber las instituciones democráticas y tal, de pronto todas las administraciones, o sea, no es un problema de un signo político o de otro, de un gobierno o de otro, en un afán proteccionista, de pronto han creído que la administración tenía que dirigir, liderar la actividad, es decir, impulsar la actividad. Sí. ¿Y qué ha ocurrido? Que en todo este tiempo de la democracia y tal, es muy curioso ver cómo en el caso de artes escénicas y tal, en todas las ciudades de todo el Estado español se han cerrado los teatros de empresa privada y han proliferado los teatros municipales o los teatros de la comunidad autónoma o tal, ¿no? Se ha encargado un poco la iniciativa privada, porque para el empresario privado al uso no era posible competir con un teatro municipal o de la administración que tenía dinero público y que pagaba un caché a las compañías, cuando las compañías habían estado toda su vida yendo a los teatros a taquilla, porcentajes de taquilla y tal. Entonces, yo creo que la administración ha sido por un exceso de, como digo, de proteccionismo, que seguramente no tenía ni mala voluntad, tenía la voluntad de bueno, allá vamos nosotros, vamos a marcar nuestro sello de la gobernanza de este municipio, de esta comunidad, de que estamos aquí nosotros y vamos a hacer un auditorio y vamos a hacer un no sé qué, vamos a hacer... era como conseguir logros. Y entonces las subvenciones hayan tenido es decir, el dinero que se estaba manejando y que se ha despilfarrado, yo creo que habría que hablar también de la burbuja cultural, de cuántos locales enormes, auditorios tal, están infrautilizados o suponen un coste social muy grande, y no se pensaba en lo que se estaba, en lo que había en cada sitio, en las necesidades que había en cada sitio, en qué iniciativa privada había en cada lugar para impulsarla, ¿no? Yo creo que las subvenciones han tenido su parte buena, porque yo pienso que la cultura necesita ser impulsada con dinero público. Lo que no puede es sustituir esta cosa que tiene que nacer de forma asilvestrada. No puede quedarse la iniciativa en manos de la administración. La administración tiene que estar mirando qué es lo que sucede y tratar de impulsar aquellas cosas que se necesitan, dar posibilidades a la gente que lo esté haciendo. Lo que no puede es sustituir a la iniciativa privada. Para mí lo ideal sería un equilibrio entre lo público y lo privado, una convivencia entre proyectos que nazcan de iniciativa privada y que vayan a necesitar una parte de dinero público para llevar adelante su idea, ¿no? No lo sé, es un tema delicado. Ahora, por ejemplo, en el tema de artes escénicas, las subvenciones han menguado muchísimo, es decir, se subvencionan menos proyectos, y además durante más tiempo, unas subvenciones bianuales o una ayuda a más largo plazo, que deja sin ayuda a los que no entran en esa apreciación de espectáculo interesante y tal. Yo estoy bastante dudoso con el tema de las subvenciones, de la forma en que se están haciendo, y pienso cada vez más en que es la iniciativa privada la que tiene que llevar la cabecera en esta marcha y convocar a la administración para decir, mira, este es mi proyecto, estoy haciendo esto, y yo para hacer esto, que mira qué rentabilidad artística o social o lo que sea tiene, yo necesito compensarlo con una parte de dinero público, ¿no? Yo creo que ese equilibrio, como digo, entre lo público y lo privado es la clave. Saber manejar esa balanza es un poco la clave. ¿Recibes un poco el o Gran Bilbao, si quieres, pues están los teatros municipales, uh-huh. Campos, uh-huh. que es un mundo paralelo. Sí. Trabajar allí es volverte loco, porque te encuentras con un muro de burocracia y tal, y es como... Uf, como tratar con el Ministerio de Hacienda constantemente o algo así, parece que es como, bueno, pero bueno, es un espacio maravilloso que ojalá estuviera explotado de una forma más cercana a Bilbao, a los grupos y a las personas. Y luego un grupo de pequeñas salas que se mueven en una, no voy a decir ni clandestinidad porque es al final, bueno, sí, es clandestinidad porque, bueno, si no, una forma de difusión en la que es muy difícil sacarle un beneficio. Pabellón 6 tiene su propia mecanismo como asociación que le permite mantener una programación. Al final también es una asociación que tampoco es, no sé muy bien, pero bueno, no sé si tiene también ese espíritu de abrir más el teatro. Bueno, sí, en parte sí. Ha conseguido que se puedan autoproducir muchos trabajos y han demostrado, nos comentaba, por ejemplo, Ramón María, bueno, pues que demostrar que en Bilbao hay un público. Hay público que demanda uh-huh. o que quiere ver teatro, y quizá en escenarios como en Campos Elíseos y en La Riaga, que quizá está más programada ese trabajos más grandes o más comerciales de otro ámbito, pues que tienen que existir, joder, tener un espacio como el Arriaga que pueda traer a Bilbao grandes producciones que se mueven en espacios así, es necesario también uh-huh. para una, y vamos, y ojalá pudiera ir una vez al mes. No, siempre pasan tres o cuatro cosas muy interesantes en Arriaga, de las cuales puedes ir a ver una o ninguna. O media, sí. Y bueno, y luego hay también otra serie de salas que muchas veces dejan de programar porque lo hacen de una forma de que la gente pueda enseñar sus trabajos, pero que son absolutamente deficitarias, ¿no? Consiguen, bueno, estoy pensando que son salas que manejan, que tienen su compañía residente, pero que luego tienen la infraestructura para poder hacer también exhibición, y que hay un público para el teatro en Bilbao. Pues sí, hay un público, pero ostras, también una cuesta, yo recuerdo que tú me decías, por ejemplo, que en otras ciudades como Madrid, Barcelona, no sé si Zaragoza, por ejemplo, o en algunas otras, pues que igual no. Pero Madrid y Barcelona, pues sobre todo Madrid, se habla mucho, ¿no?, de la gran cantidad de espacios que hay y la gran producción que hay. Todos los días puedes ir a ver teatro en multitud de salas. Y se respira en la ciudad, pues estás en Lavapiés o por la Latina, tal, ves carteles, ves cosas en los... Uh-huh. Hay una oferta y una demanda. Que comercial ha quedado esto, o sea, que empresarial, claro. Pero realmente hay una vida teatral, más que eso, hay una vida teatral mucho más arraigada, por decirlo así. Aquí, la costumbre de ir al teatro no está tan arraigada. Pabellón 6 ahí, por ejemplo, es un factor importante. Pues al final ayuda a que la gente pueda mirar su agenda y decir, ah, ostras, y vamos a mirar qué hay aquí también. Bueno, esos son todos pasos adelante. Luego en Santutxu, por ejemplo, hay una sala ahí en Basarrate, en Pintor Rosa, bueno, en Calle Goña, uh-huh. en la que cuando yo he actuado y tengo bastante relación con gente de Santutxu, estaba haciendo difusión, y el 95% de las personas a las que contactaba o hablaba y tal, no tenía ni idea de que allí había una sala. Y yo no creo que, o sea, yo creo que sí que hicieron un bastante buen trabajo de difusión. O sea, no está ahí en la... Luego también, a mucha gente le dices, cuando eso también te estoy hablando, muchas veces que tienes que hacer la difusión casi, oye, sea para ti o sea para otros proyectos cercanos. Y te dicen, ¿y cuánto cuesta? Y tú le dices, pues va a costar 7 euros. Oh, no jodas, hombre, sí. Más de 4, y yo estoy pensando, A ver, de esos 7 euros... O sea, vamos, o sea, estoy pensando que necesito meter a 20, 30 personas para poderme pagar los gastos de mínimo de las 2 o 3 personas, o que nos tengamos que mover, que se puedan quedar con los de la sala, que al final esto está poniendo gente de trabajo para poder enseñar, para poder mostrar. Y claro, pero todo parece mucho dinero, ¿no? Miguel del Arco, que es un pedazo de director de Madrid, que es un director muy importante, Kamikaze Producciones y tal, decía que es que la gente, con ese boom que ha habido ahí de los teatros municipales, en lo que estaba todo, que había muchas subvenciones y había teatros, que luego cuando hay dinero parece que todo se puede, no importa nada, ¿no? Importaba más tener una producción interesante en el teatro que llenar el teatro que se quedara vacío, eso daba igual, ¿no? Entonces a lo mejor los municipios podían contratar, pero luego no publicitar, una cosa que es bastante, bastante ridícula. Claro, decía, la gente está acostumbrada a que le lleven al teatro del pueblo por 8 euros una pedazo de producción, y si le toca pagar más, no va a pagar. Leña, decía, pues esto hay que saber que cuesta más, ¿no?, producirlo. Luego, que haya fondos públicos, no sé si me estoy enrollando mucho. No, sí. Que haya fondos públicos, no sé yo si es algo negativo, no es algo por necesariamente negativo, coño, son fondos públicos y una de las, difundir la cultura tendría que ser algo de interés público en todos sus géneros, ¿no? Uh-huh. Claro, eso yo lo que sí que creo que conlleva una responsabilidad. O sea, el difundir la cultura, pues a lo mejor, pues un poco el ejemplo de antes, no es solamente llevar una buena obra a tu pueblo, sino también difundirla, intentar que los teatros lleguen, crear una cultura de teatro, como puede ser de otros artes, mover para que pueda haber más talleres o más grupos en donde la gente pueda disfrutar del teatro de otra manera. Muchas veces cuando dice hay subvenciones, ¡bum!, es como, bueno, pues subvenciones, pues dinero para repartir, porque ahora tenemos este dinero y hay que gastarlo, hay que sacarlo. Muchas veces hay un trabajo de gestión y tal que no un interés, no un trabajo. No sé. ¿Tú crees que podrá haber a medio o largo plazo, o podría haber un impulso así privado, teniendo en cuenta además que no sé qué sensaciones tienes tú, pero la mía es que de los más media, digamos que es lo que más atrae al gran público, ¿no? Que da la sensación que pues el cine, el gran cine de grandes salas, aunque cada vez también hay menos, bueno, la televisión, cómo no, se come toda la parte del público, todo. Y que el teatro se queda ahí como casi como una especie de escenario viviente, un museo viviente, ¿no? No sé si es una crítica demasiado agresiva la mía. No, ¿cómo lo ves? Pero mira, yo sí pienso, yo creo que el teatro, es decir, no me queda más remedio que hablar de un proyecto en el que estoy, que claro, es lo de Pabellón 6, sí. Para ponerlo un poco como ejemplo. Sí, cuando... era un poco una muletilla que te daba para que le metieras. Mira, en Pabellón 6, explicamos para quien no lo conozca, es una... Sí. Una nave industrial que está en la ribera de Deusto y que en un momento dado nos juntamos una serie de gente, de teatreros y tal y cual, para alquilar ese local y para poner en marcha un proyecto de artes escénicas, un sitio donde se pudieran exhibir espectáculos de teatro, producciones que se hicieran aquí y tal. Y visibilizar el teatro que aquí se hace, que a veces no... Digo aquí, en el País Vasco, no tiene ni posibilidades de llegar a Bilbao, porque si no llega a La Riaga o tal, no cabe en ningún sitio, nadie lo va a contratar. Entonces era una forma de abrir una ventana a tal. Bueno, todos los augurios eran, Bilbao no da para más, Bilbao no tiene público, no hay público de teatro, el público de teatro es el que es y no hay más y tal. Entonces, no estábamos de acuerdo con esa idea. Pensamos que el público potencial de teatro es toda la sociedad, cualquier segmento de la sociedad. Lo que pasa es que habría que tener la habilidad para llamar, para convocar, para que lo sintiera como suyo, esa cosa, ¿no? Que no solamente es una cuestión de afición de siempre, sino que se puede ganar público para el teatro. Nosotros en 3 años de funcionamiento hemos conseguido que un sitio que está lejos, que no está en el centro de Bilbao, que hay que ir, que es una nave industrial, que no es un confortable teatro y todo eso, haya una actividad y hayamos conseguido estabilizar una media muy importante de público. Entonces eso demuestra que sí se puede ganar público, que la iniciativa privada puede convocar también a otra gente que está harta de ver otro tipo de cosas o que le apetece otro tipo de alternativas culturales o artísticas o tal, que no son las que normalmente se le ofrecen. Y hemos recibido con alegría, hemos acogido con mucha alegría, como digo, el joder, que abres la puerta y aquello se llena, que se reservan las entradas con antelación y que de pronto nos vemos haciendo producciones propias con la ventaja de que sabemos que vamos a estar 1 mes o 2 meses en fines de semana actuando en una sala en la que estamos muchos actores metidos y tal. Luego, sí es verdad que se puede desde la iniciativa privada mover cosas, y de hecho nuestra estrategia no ha sido a ver si nos da dinero la administración para hacer una sala en las afueras de Bilbao para tal, no, la hemos puesto en marcha. Y un año más tarde hemos ido al ayuntamiento, hemos ido a la diputación para decir, estamos haciendo esto y nos falta dinero, tenemos un déficit y tal, nos falta esto. Y hemos pedido en nuestras fuentes de ingresos, la principal es la de los socios, es la de los espectadores. Si no tuviésemos los espectadores suficientes, nosotros cerraríamos esa sala porque nos parecería una indignidad el que se mantuviera con dinero público. Nosotros estamos fuertes porque decimos, oye, mira qué meneo de gente hay. Esto necesita que haya una entrada de dinero público para que nos ayude a no perder dinero en esto y tal, ¿no? Pero fíjate, a estas alturas y después de mi recorrido profesional, yo estoy muy entusiasmado con ese lugar con el que estamos funcionando, con el pabellón 6, ¿no? Y pienso que está dando cabida a mucha gente de la profesión y están pasando cosas bonitas. Bueno, me alegro que lo hayas sacado, porque así también contraponemos un poco algunas situaciones que se han podido dar de críticas por parte, por ejemplo, de algunas instituciones hacia el segmento cultural, o las críticas del segmento cultural o del gremio cultural hacia las instituciones, que en la que parece ser que lo único en lo que se discute son en cuestiones de dinero, de IVAs y cosas por el estilo, ¿no? Cuando, no sé, a mí eso yo creo que hace que la gente se distancie de un espacio tan necesario como es el teatro, ¿no? Que tanto le toca a cualquiera, yo creo, que va a un escenario y ve sudar, interpretar a esas personas y esos escenarios creados por personas como nosotros también, ¿no? Sí, yo creo que sí, que tiene que haber un... Bueno, de hecho, si esos son disparates lo que ha estado haciendo... O sea, la administración central de pronto lo quiso hacer con el cine y con el teatro, de subirle los impuestos, de recortar las ayudas, de convencer a las empresas y a los creadores y tal que eso es una industria y que se tienen que valer de los medios, de la competencia y del mercado y tal que tiene cualquier industria, no sé qué, y eso es el error contrario, ¿no? Desde el exceso de protección y la absorción de la empresa privada pasan a decir, ala, venga, allá os las entendáis, vosotros dejaros de dinero público y tal, ¿no? Chicos, son formas de estar en esto. Yo sigo pensando que es un oficio en el que solo estás por afición, por pasión, porque entiendes que es un lenguaje de comunicación, porque tienes una inquietud, porque has encontrado una forma de conexión con la vida, con la sociedad, con los otros, tal. Es una cosa muy vocacional y muy insegura. O sea, es un oficio en el que no puedes ofrecer éxitos comerciales, ni siquiera éxitos permanentemente. O sea, es un oficio de tanteo y error, de vuelta a empezar, de pasar de la gloria a la miseria en el siguiente montaje y todo eso. O sea, eso no puede equipararse a un concepto de industria y de rentabilidad y de sostener el beneficio de una manera estable y de tal. Es un oficio muy irregular y no lo sé, tampoco. También el exceso de protección es peligroso, ¿eh? Que te conviertes en una especie de funcionario que no necesita hacer ningún esfuerzo porque ya lo tiene solucionado. Yo insisto en ese punto medio de qué es lo que haces, qué es lo que ofreces, cuál es la necesidad que hay y qué hace falta para cubrir eso y tal. Que eso es la clave. Muy bien, Ramón, pues lo vamos a tener que dejar hasta aquí. Bueno, ya has visto que tan a gusto hemos estado conversando y podíamos haber continuado alegremente. Pero bueno, también vamos a dar el espacio y la oportunidad que un amigo mío y querido también actor de Nuevo Cuño pues también tenga un espacio en este programa. Y de alguna manera, aunque no estéis juntos, puede haber una conversación entre vosotros, aunque no he podido juntaros físicamente por la vida de actor, ¿no? Que tenéis cada uno. Muy bien. Bueno, pues es que ricasco. Muchas gracias, a Ramón Barea, y ha sido un placer. Mucha suerte y mucho ánimo con el pabellón. Gracias. Y canta que estas son las notas que ya iba tejiendo la vieja aurora. Siempre ahora, siempre ahora. Y estas son las notas que ya iba tejiendo la vieja aurora. De siempre ahora. Luego la parte de... Y cuando voy al teatro, siempre cuando me marcho después de haber visto una obra, digo, qué rabia, ¿no? No con lo que me gusta, con lo que me da, con lo que me aporta, con lo que participo, yo también como espectador, como otra pieza indispensable para que todo esto funcione, casi como otro actor, pero desde el lado de la butaca, ¿por qué no voy más? ¿Por qué no acudo más? ¿Por qué no disfruto más yendo a más espectáculos como estos? Eso decía un amigo mío, dice, siempre que voy al teatro me acuerdo de lo mucho que me gusta, luego se me olvida. Exactamente. O sea, en un mundo en el que el cine y la televisión y internet también, ¿no? Como plataforma de incluso de esas dos, o como espoleador incluso de esas dos, de esos dos soportes, da la sensación que el teatro, como antes se decía, es algo más artesano, es algo más cercano, sí. Es algo más vivencial, ¿eh? Que le ves al actor y las actrices sudar, que se pueden equivocar y participas con ellos en esas correcciones, en ese nerviosismo, en esas sensaciones, en ese compartir, pero da la sensación de que es como la abuelita, ¿no? La abuelita, el teatro es la abuelita que está ahí, que vamos a visitar de vez en cuando para que nos cuente sus batallitas, que tanto nos gustan, que nos escuche y comer sus dulces y tal, y a la que tanto nos gusta besar, aunque a veces nos pueda pinchar, pero que está ahí, ¿no? Que es la abuela y que nuestro día a día lo ocupan otras formas de cultura o otros medios de recibir cultura, como es el cine, la televisión e internet. ¿Lo tenemos tan relegado? ¿Tú crees que existe la posibilidad de que el teatro se mantenga? No sé, aún reflexiones sobre esto. El teatro existe y existirá, y esa es la supervivencia, la tiene asegurada, aunque no sea como industria, ¿no? Porque está claro que es algo que no se puede sustituir. Como industria o como una... Está claro que está un poco relegada también dentro de la clientela, igual porque exige un poco más. Un poco. Realmente no exige tanto, pero ese primer paso hay a veces que parece una montaña. Cualquier otra... Bueno, no sé si cualquier otra, pero otras son más cómodas. Exigen más. O sea, exige menos, perdona. Sí. El teatro, por una parte, el espectador puede tener miedo. Uy, me van a contar algo que no voy a entender. Existe también ese buco, esa historia, ¿no? Sí. También hay gente que hace teatro que tiene ganas de hacer cosas que la gente no pueda entender y, puede, y pueden estar muy bien, ¿no? Digo, bueno. También está para eso el teatro. también, o sea, como cualquier arte. Sí. Pero la gente, igual que va al cine, y bueno, la gente tiene el teatro en su generalidad como ir a ver una película iraní. No, puede tener esa idea, ese imaginario, ¿no? Esa idea en el imaginario. Decir, uy, esto no sé yo si lo voy a entender. Antes de saber ni siquiera nada de qué es la obra. Pasa un poco con la danza. Sí, cierto. Sobre todo cuando es danza contemporánea y así, que luego, evidentemente, depende del espectáculo de danza. Pero entonces, como el teatro, como el cine, como todo. No es tanto el formato como el espectáculo en sí, como la obra. Y después no está ahí, ni está en la agenda de la mayoría de las personas, eso es una realidad. Y meterlo en la agenda al final es una labor que hacemos todos. Nosotros ahora tenemos un espectáculo cada dos semanas, bastante golfo, en una salita pequeña de Baracaldo, en Arimactore. Bueno, es algo humilde, por decirlo así, ¿no? Es una sala pequeña con, bueno, yo qué sé lo que es humilde. Es algo para mí muy importante. Y al final, pues, creamos para una serie de gente hábito. Y mira, ojalá, y nuestra idea es que eso vaya creciendo. Ojalá, no sé hasta dónde, tampoco hay que obsesionarse. Pero la verdad es que no está. La mayoría de la gente puede mirar la cartelera de cine, puede mirar los conciertos. También hay una... El cine, la verdad, ahora los miércoles es cuando se peta, pero luego también la gente lo ha quitado un poco de la agenda, la gente joven, y lo tiene ya para una vez de vez en cuando, porque evidentemente, pues, si te... pues porque es una pasta. No sé, meterlo un poco ahí en la agenda, pues es un poco labor de todos, pero peligro de desaparecer. Bueno, peligro de desaparecer, desaparecer, no, imposible. Otra cosa es resignarnos a que viva la marginalidad. Coño, pues habrá, pues tampoco, ¿no? O sea, o la clandestinidad o la marginalidad, o asumir que es imposible. Tener que tu trabajo sea ese y que le puedas dedicar toda tu energía, porque te va a producir una serie de réditos que te permitan, pues, más o menos tirar para adelante, pues yo no me quiero resignar tampoco a eso. Yo, pues, habrá que pelear, aunque ahora mismo estemos todos peleando un poco a tientas, ¿no? Que es lo que te decía antes. Y frente al mundo este, que también está ahí, de la supercompetitividad en el mundo de las artes, ¿no? En el que, como decía un escritor, que decía, un escritor no lee a otro escritor, lo vigila, ¿no? Pues en el mundo del teatro hay otro así, oye, ¿tú qué estás haciendo? Sí. Frente a eso, yo, mi manera de enfocarme, más que nada porque también esa forma de enfocarme, pues, me agobia, me angustia y me... Trotai, como se diga, reprima, yo me enfocaría más hacia afuera y hacia adelante, ¿no? Porque yo creo que al final esto, pues, se va creando entre todos, y de donde puedas coger energías y dar energías, o como lo quieras llamar, pues va bien, va mejor, y al final es una pelea. Para ir terminando, un par de reflexiones que he encontrado en una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo a Blanca Portillo, que me parecían muy interesantes. Hubo una que me gustó muchísimo, dos en particular, con mi trabajo, con el teatro. Puedo cambiar corazones y cabezas. Uh-huh. Y otra que era, el teatro hace a la gente inteligente y sensible. Me pareció muy bonita. No sé si estoy absolutamente lo puedes compartir. Sí. Hace poco una reflexión de Carlos Gil Zamora en Artés. Bueno, yo la leí en internet, supongo que todo lo puedes a través de Artés. Uh-huh. Eso decía, hay veces que con lo de querer cambiar el mundo, ¿no? Es una pretensión muy grande y mucha gente hace teatro muy pesado. Sí. Viniendo a cambiar el mundo. Oye, lo primero, tú no eres, o sea, el mundo lo cambiaremos entre todos, artistas y no artistas. Pero la reflexión que me gustaba era que decía que lo que nos mueve es eso, ¿no? O sea, porque al final tú tienes, comunicas, ¿no? Estás comunicando y estás llevando. Y claro, ¿cómo lo estás haciendo? O sea, levantarte con todas las mañanas y decir, uy, voy a cambiar el mundo, venga, me pongo, ¿no? Me preparo para cambiar el mundo, pues es una gilipollez. Pero al final, todo lo que haces es tiene unas pretensiones ideológicas. Y para mí, la ideología y la estética, la ideología es lo mismo. Y para mí es algo, vamos, prioritario, importante. Lo que muchas veces te equivocas intentando mandar mensajes, o sea, queriendo decir, no, yo voy a hacer esto para cambiar el mundo, pues es lo que te digo, vete a la mierda. Pero si no tienes el trasfondo ese de no querer cambiar, despertar, motivar, a lo mejor a ti mismo también y a tus compañeros, cuestionar, el arte es crítico, sino... Entonces, si no tienes esa pretensión, al final lo que eres es conformismo, ¿no? El contrario, el contrario no es cero, no es nada, no existe esa nada. Si no te involucras, estás permitiendo. Es un poco como lo de Bertolt Brecht, ¿no? Que Bertolt Brecht a veces en las poesías lo lees y dices, coño, no estoy siendo suficientemente revolucionario, Bertolt, perdona. Tampoco es eso. Pero yo creo que sí, al final, si no tienes esa pretensión, lo contrario no es inocuo. No existe el inocuo. Si no tienes una pretensión de cambiar el mundo, estás defendiendo el statu quo o estás defendiendo la continuidad de muchas cosas, ¿no? Pues contra las que es mejor luchar. Bueno, pues larga vida y larga carrera, que sea maratoniana y larga. Y te agradezco mucho poder haber participado en este ciclo que hemos abierto contigo y con Ramón Marea sobre el mundo del teatro, que tenía muchas ganas también de hacerlo, y creo que tiene espacio también en una radio libre poder hablar de estas cosas que son necesarias. Y yo tuve mi espacio de radioteatro ni Lola y Radia hace años. Estaría bien volver a hacer algo alguna vez cuando hay una cosa en la cabeza. Gracias, Lalo. Muy rico el café. Hasta otra.